Acércate, deciré. Podrías besar a cualquiera de los hombres que soy. Ay, sí, Antoine. Estar contigo es como estar con 100 hombres al mismo tiempo. Ven aquí. Antoine la miró a los ojos. Luego la fue desvistiendo lentamente. Después dejó en sus hombros un húmedo camino de besos. Mientras tanto, ella... Oiga, amigo, deje ya de espiarnos. Porque mejor no se va a ver qué está haciendo el imbécil de Bouvard. Está bien. En el despacho del inspector Bouvard, las horas pasaban lentamente. ¿Qué hora es? Las 7:05. Pero hace 2 horas me dijo que eran las 7. Jefe, ¿no piensa hacer nada para detener a Antoine? No te preocupes. Antoine vendrá hacia nosotros. Él cree que le debo algo. Bouvard no se equivocaba. Antoine de Quatre ya se estaba preparando para hacerle una visita. Oye, deciré, amor mío, ¿qué perfume usas? Maderas de Oriente. ¿Por qué me lo preguntas? Estoy planeando hacerle una visita a Bouvard y pienso ir disfrazado. Al día siguiente, en la oficina de Bouvard. Agua. ¿Agua? Sí, agua. ¿Estás seguro? Claro que estoy seguro, he dicho agua. Creo que me estás engañando. ¡Ah, deja ya de protestar y continuemos! F-14. ¡Hundido, maldita sea! Me has estado espiando. Cuando vuelva al jefe le diré qué clase de tramposo eres. ¿Quién es? Soy yo. Deciré. ¿Deciré? Has logrado escapar de las garras de Antoine. No saben lo duro que has sido. Ese hombre es terrible. ¿Dónde está Bouvard? Salió. Volverá al anochecer. ¿Qué les parece si festejamos mi regreso? Iré a buscar algo de beber al despacho de Bouvard. Deciré. ¿Sabes que Bouvard no bebe? Oh. Pero yo sí. Iré a traer mi pernod. Hubo un brindis y después otro y otro más. Al rato, todos estaban amistosamente borrachos.